Sudamérica. En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Estamos en el podcast número 78, así como dijo el Amel. Por allá está, en los controles, el Amel, como siempre. Por allá está la Siri, echada como vaca. Está la Mavis, el Saúl. Y acá están unos cabrones. ¿Quiénes son estos güeyes, Amel? ¿Quién sabe? ¿Cómo te llamas tú, güey? Luis. Está Luis. David. Jorge. Peñita. ¿Qué onda, cabrones? ¿Y estos quiénes son, Amel? De eso quería hablar contigo, Cocomé. No mames, güey. Mira, se va un cabrón y luego vuelven cuatro, güey. Bueno, primero volvieron dos, güey. El Saúl y la Siri. Y luego se va otro cabrón y luego vuelve otro, güey. El Jonah. Se va un cabrón y vuelven otros cuatro, güey. ¿Qué está pasando aquí? Ya los gastos, güey. Pues no, mi capital ya no está como para mantenerlos a todos, güey. Amel, ni nos mantienes bien, güey. Además, ¿dónde comen cuatro? Comen ocho, güey. No mames, te nos vas a poner rejego a estas alturas del partido, güey. Pues si queremos vivir de perdida de Maruchan, güey, pues se van a tener que poner a chingarle, güey, porque yo no estoy dispuesto a mantenerlos, la neta. A ver, al menos, ¿ustedes tienen ganas de trabajar, cabrones? ¿Tú, güey, qué quieres decir, güey? Estaba a gusto sentado, pero tan siquiera un amigo que se nos fue. Se fue al cristianismo el desgraciado. Pero, en fin, hay que acompañarlo. Nunca yendo a la iglesia, pero portándonos bien. Bien pedos. Note usted que las drogas destruyen. ¿De qué nos estará hablando este cabrón, güey? ¿Neta? O sea, ¿qué pedo? A ver tú, güey, ¿qué quieres decir, güey? Este güey hablaba de un vato que, amigo de nosotros, que se llama Alonso. Que, por lo que entendí, se fue al cristianismo, güey. Bueno, ¿por qué se fue al cristianismo? A ver, Pigui, tú o tú, el que sea, güey. A ver, ¿por qué se les desafanó ese güey? Se andó, se fue porque andaba de pedo, luego chocó en el madre, de peda, se fue al cristianismo. No sé por qué chinga se fue al cristianismo, si está tan chingo con nosotros. Pero... ¿Qué va después de eso? Al que deberían de mandar al cristianismo es al Peña, por lo que estoy viendo, güey. Oye, pero estos vatos apenas llegaron aquí con los combustibles, vienen hasta la chingada, ya vienen borrachos y la madre, güey. Está chido porque ya no tiene uno que darle. Tú, cabrón, ven, saluda, güey, di algo. A tu jefa, mándale un saludo, di algo. No, pues muchas saludos a la banda de combustible, que están a toda madre, pisteando. Pero pues no invita, no tiene que llegar a solo. No, y muchas saludos pues a Alonso, que ahorita anda pues en la misa. Misa nocturna, salita a las 11 de la... Bueno, pues sale a las 11. Coto por desacoplarse. Amel, ¿ya viste cómo hablan bonito estos güeyes? ¿Ya viste que son personas buenas, leñas? Y aún así no los vas a dejar entrar aquí a tu casa, güey. Vienen apoyando al programa. Generalmente recibimos pedradas en el portón, güey. Mentadas de madre, güey. Críticas, güey. Y ahora que viene gente, güey. Se ve que son gentes de ley. Mira, velos, güey. Velos. Y nos vas a correr de tu casa, Amel. Lo más bonito, el cuadro que estoy viendo, güey. O sea, los cuatro cabrones sentados en el sillón, güey. Levantando la cerveza abrazados de pedotes, güey. Mira, güey, yo voy a interceder, güey. Uno de ellos va a defender la causa, güey. Yo propongo que sea el Peña, güey. Porque ese es el que más facilidad de palabras se le dio. Peña, güey. De ti depende convencer a este cabrón, güey, de que nos deje quedarnos de perdido un programa más, güey. Yo sé que ando más pedo los cuatro. ¡Pero! Sé que ando más pedo. ¡Cuál perro! El perro es una rata, güey. A ver, ¿por qué se van a ganar que yo los acepte aquí, Peña? No, ni madre, te comentaba madre, güey. Nos invitó un compadre que no está aquí. ¿Qué? Pero se compadre madre. O sea, ¿te fijas, güey? Los invita un cabrón que ni siquiera viene. O sea, a lo mejor hay una fiesta en algún lugar con viejas y la chingada, güey. Y a los cuatro estos malacompas le dijo: ustedes vayan a otra fiesta, ya están grabando un programa de radio, güey. Vayan para allá, güey. No mames, cabrón. Pero está bueno, pero porque se acoplan a toda madre. Sí, son tragadores. ¡Peña para el presidente! ¡Es que ando bien pedo! ¿Con eso te vas tú, Amel? ¿O necesitan más razones para dejarlos terminar este podcast? Se va a quedar nada más uno, pinche Cocoyome. ¡Nada más uno! ¿Me viste, güey? ¿Entendido? pero tenemos que poner primero nuestras reglas, ¿va? ¿Y cómo chingado le vamos a hacer para saber quién se va a quedar, güey? Pues, ¿qué les parece un concurso a la Big Roñer, pero de combustible? Simón, güey, un reality show, ¿te parece? ¿Va que va? Órale, pues, vámonos a la advertencia. Y regresamos con el Big Roñer. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Bienvenidos al Big Roñer de combustible. Cuatro participantes, una casa, perdón, una choza de cartón, una casera dispuesta a todo para cobrar la renta, una rata, el techo a punto de caerse, no hay comida. ¿Quién sobrevivirá? Esto es Big Roñer. Comenzamos. Hola, buenas tardes, estamos aquí desde afuera desde la casa de Amel. Aquí estoy con mi compañero Cocoyome. Buenas tardes, mamis. Vamos a presentar a los integrantes del nuevo reality show. Vamos a hacer un enlace con mi compañero el Jonas para que nos presente a todos los integrantes del nuevo reality show, el Big Roñer. Sí, muy buenas tardes, como decía mi amiga Mavis, estamos aquí recibiendo a los compañeros del Big Roñer. Vamos a ver quién es la primera celebridad que nos acompaña. Bueno, pues lamentablemente estamos viendo que este cabrón viene llegando a pie porque al parecer no hubo ruta de urbano. Vamos a ver qué siente, la emoción que siente al entrar al Big Roñer. ¿Qué piensas, hermano? ¿Estás listo? Listísimo. Pinche camión me dejó allá en Puntas de la Mare. Sí, ya, no nos importa tu situación, hermano. Háblanos de ti, hermano. ¿Qué vas a hacer con el premio? ¿Qué piensas? Transmítenos tu emoción, por favor. Pienso pasarla chido con el Amel, tratar de ganar. Sí, ya, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Vamos a una reseña, vámonos. Estamos contigo, Big Roñer. David, Latin Boil el Parralense, entró a este concurso en busca de diversión, ya que en su casa no lo soportaban, ya que este no trabajaba, no estudia tampoco. Esperemos pueda encontrar un mejor futuro en la casa de Amel. Sabe leer, pero medio escribir. Le gustan las películas del Hombre Araña y ve por las noches las novelas de Sortilegio. Desgraciadamente en esta casa no tenemos televisión. ¿Cómo que no hay tele? Calla, o serás nominado. Gracias, Big Roñer. Vamos con el siguiente participante. Vemos que está arribando un burro. ¿Un burro de dos pisos? Eso nunca lo había visto yo. Vamos a ver, esto se ve interesante. Ven, hermano, acompáñame. ¿Cuál es tu nombre? Dime, por favor, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu emoción de entrar al Big Roñer? Cuéntanos, por favor. Yo me llamo Luis. Mi emoción es estar bien pedo. No me importa, muchas gracias. Vamos a una reseña de la vida, de la precaria vida de este individuo, por favor. Big Roñer, estamos contigo. Luis, 20 años. Originario de Lomas, de lo más jodido del cerro. Abandonado a la edad de 3 años en la calle, vio que su vida necesitaba un cambio. No estudia, no trabaja, usa el pelo como David Bisbal, porque no ha tenido dinero para cortárselo. saltó a la fama en una publicación mundial cuando le tomaron una foto y creyeron que era el Sasquatch. Como a la mayoría de los vagos de esta ciudad, busca un lugar en la casa de Amel. Apóyenme, no sean malos, tengo que ganar, si no, ¿después de qué voy a comer? ¡Me compro chido! ¡Amel me tiene que pichar maruchanes para vivir! ¿Qué pasó ahí? ¡Apóyenme! ¡Sí, muchas gracias, D-Roñer! ¡Vamos a conocer a nuestro tercer participante! ¿De quién se tratará? ¡Es Nico! ¡Un aplauso a Nico, por favor! Sí, ya, barbero, ya estuvo. A ver, Nico, cuéntenos de su vida. ¿Qué siente al entrar a Big Roñer? Cuéntenos. No, pues que se le va a partir a todos. ¡Estamos contigo, Big Roñer! Nico, 22 años. Ex actor de doblaje de Steven Seagal. Alumno del señor Miyagi. Guardaespaldas de Juanito. Y enemigo a muerte del peje. Entrenado en las 7 artes marciales en el Medio Oriente de Tepito. Sabiéndose las técnicas de robo de autos, asalto a mano armada y tráfico de heroína y cocaína. También busca un lugar como cualquier T-8 en la casa de Amel. No, pues quiero ganar, porque aquí voy a construir una ventanita muy grande. Voy a tener muchos compradores. Sí, muchas gracias, Dick Roñer. Vamos a ver a nuestro siguiente participante, nuestro cuarto y último participante. Vemos que está arribando en lancha. No lo alcanzo a distinguir. ¿Es o se parece? ¡Señores, es José José! ¡Ah, cabrón, no es cierto! ¡Es Peñita! ¡Este es mi gallo! ¡Este es mi gallo! A ver, Peñita, ven, acompáñanos, dinos que... ¡Chavalo, te dije que no trajera la botella, pendejo! ¡Te dije que venía sobrio, hijo de puta! ¡Va que la chinga! ¿Por qué va a andar sobrio? ¡Esta es la pinche botella que aquí no puedes entrar! ¡Muchas gracias, gente! ¡Esto ha sido todo! ¡Vamos a un enlace con Big Roñer! ¡Adelante, Big Roñer! Peñita, 21 años. Este cabrón llegó junto con el Cocoyome de las ruinas del Arroyo El Almillo, ahogado de borracho, y hasta ahorita despertó. Desde la inundación ha vivido ahogado, conviviendo con sus mejores amigos Sebastián y la Sirenita. Su madre lo ha bautizado como Aquaman. ¡Qué mergas, güey! Lo bueno que en la casa de Amel no hay agua. Así que, adelante y continuamos. Muchas gracias, Big Roñer. Ahora vamos al enlace directo con nuestra compañera Mavis y nuestro compañero Cocoyome. ¡Vámonos! Bueno, aquí estamos con los cuatro participantes. ¿Ya están listos para entrar a la casa del Big Roñer? Mejor ya métanse porque ya me está poniendo pedo a mí también con el puro aliento. Bueno, pero tenemos la primera prueba. La primera prueba, Big Roñer viene con todo este año. Vamos a ver cuál es la primera prueba. A ver, adelante, Big Roñer. Primera prueba es evadir a Doña Lupe, la casera. El que logre entrar a la casa sin que esta le cobre la renta obtendrá un lugar en la casa de la Mel. Lógicamente, el que no cumpla con el reto tendrá que pagar la renta de 7 meses atrasados más 7 meses adelantados que Amel debe. A ver, ¿entendieron bien las reglas? ¡Sí! Bueno, a las 3, ¿eh? ¡Una, dos, tres! En este momento en televisión se está transmitiendo un programa carente de sentido. Carente de sentido. No importa qué canal sintonices, verás estereotipos absurdos de gente que ni ella misma sabe lo que representa, pero actúa como si fuera estandarte de una generación. Los líderes de opinión de nuestra generación visten ropa exclusiva, usan lenguaje propio para no decir nada, por supuesto un presidente, y dejar pasmada a una audiencia que acepta pautas de comportamiento irreales y absurdas. Estamos en la era de Paris Hilton. Have a good time. Los diarios y medios impresos representan la información deformada de una realidad vaga, tergiversada y carente de valor. Y la nota principal se imprime en la rotativa un millón de veces, una tras otra, sin saber que en el subconsciente colectivo ya no cree lo que debería creer y que la información se confunde con un panorama de tipografías que se prestan a un alejamiento distante y estridente de una sociedad que se ha cansado de lo mismo. Siempre algo más. Los espacios para la cultura se cerraron. Los espacios para la contracultura nunca se inauguraron. Y desde lo alto de un satélite llegan tres voces que no tienen los mismos intereses y que son ciegos y sordos a los estímulos que no fueron diseñados para ellos. www.combustible.com.mx. No hacemos un podcast para ti, lo hacemos para nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Deberías de empezar a hacer algo por ti. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Primera expulsión. El Nico fue atrapado por Doña Lupe. Ya que este no traía dinero para pagar la renta, se lo llevó a la policía. No, señora, le juro que no. Yo acabo de entrar apenas a este show. ¿Cómo no, baboso? ¿Por qué no me pagas la renta, animal? No, señora, le juro que no. Me corrí ya por la ventana. Cállate, pelajustán, ya cállate. Nada te va a arreglar esta bronca, cabrón. Pendejo, estúpido, animaloso, animal. Es que a mí me invitaron a esta casa. No sé ni qué, ni cuánto se debe. ¡Que te calles, estúpido! Bueno, señora, vamos a proceder a detener a este individuo. ¡No, señora! ¡Por favor! ¡No! ¡No me deje! Ay, si me haces el favor, ya lléveselo, pero ya, lléveselo rápido, rápido, por favor, ya. Ya cállate, a ver, vámonos, para arriba, para Julia, órale. No, señor, no me pegue, órale. Yo no hice nada. No, no, señora, por favor, no me deje. No. Y saber a dónde voy en realidad. Siguiente prueba. Los habitantes de esta casa recibirán las órdenes de Amel. Ay, qué pesado, qué pesado. A ver, cabrones, ahora sí, tú te me pones a barrer, tú te pones a trapear, y tú alzas las camas de todos, güey. No, vete a la chingada, güey. Dejan un batidero en las camas, hay pinche leche tirada en la cama, no chingues a la verga. ¿Cómo me vas a limpiar eso? Pachichas, cerveza. No, güey. Ha llegado el momento de la primera nominación. Peña, dinos, ¿a quién nominas? Pues yo podía a la Mel. ¿Por qué? Porque está de huevón, nomás lo manda. Y ching. No, pinche Mel. David, ¿tu nominación? No, pues yo nomino a la Mel. Nos tiene como esclavos aquí, pinche madre. Nos tiene trabajando como negros. No, a la Mel. Luis, ¿tu nominación? No, yo domino a la Mel, porque no nos da nada de tragar, nos hace pendejos, no, nos dice, no, les voy a dar maruchan a tal hora, no nos da nada, nos hace como pendejitos, hacer trabajo y todo, y no nos da de comer, ¿qué pasó ahí? A continuación, pasaremos a contar los votos. Aquí, en el conteo de votos, tenemos al respetable licenciado Ugalde, que ha tenido participaciones anteriores en las votaciones para elecciones del PG y de Calderón. Señor Ugalde. Rata inmunda. Muchas gracias, Vic Roñer. Muchas gracias. Sí, yo fui el que contó los votos, voto por voto y casilla por casilla en la elección presidencial. Y vamos a proceder a contar los votos. Mira, tenemos muy reñido aquí la cosa. Está muy reñida. Amel va punteando y eso que Amel ni siquiera es participante. Él es el dueño de la casa de Vic Roñer. Aquí está el resultado, mira. Te hago entrega aquí en este sobre, por favor. Aquí está, por favor, aquí están los votos. Rata de dos patas. Bien, muchachos, vamos a expulsar a uno de ustedes, si sabían, ¿verdad? La persona que aparezca escrita en este sobre va a ser expulsada para siempre, forever, en ever. La persona que se va a ir eres tú. Sí, tú, sí, tú. 2 horas después. Sí, tú. Sí, tú. Ese que está sentado ahí, sí, tú. Sí, tú. Para darles una pista, tú tienes 2 manos. No, yo ya me jodí. Es que ya tengo 2 manos, más piñeteras que la jodida de pintura, pero ni modo. Hijo de su pinche madre, yo también tengo 2 manos, cabrón. Se me hace que yo voy a salir eliminado. Yo ya chingué, yo tengo 1 mano. Peñita, todos en esta casa sabemos que tú tienes 2 manos. Pues sí, eres tú. Tururú. Solo tú. Y tú. Procedo a leer el sobre. Señor secretario, ¿puede pasarme usted el sobre? Señor Ugalde, el sobre, por favor. Te entrego aquí este sobre sellado, lacrado, porque me lo trajo una de las lacras que trabajó conmigo en la elección presidencial anterior. Aquí está el sobre. Mucho gusto. El gusto es mío, sí. Mío. La persona que terminará saliendo de esta casa es... Es... Sí. Tú. Tú, Amel. ¡Ya chingué! ¡Ya chingué, no, hombre! Me siento desgraciado, no, hombre. Ya me chingo desgraciado. ¡Qué difícil! ¡Qué chingón que se fue Amel! La verdad, los quiero un chingo a los dos que quedan, pero sé que va a ganar yo. Y Amel, que friega a su madre, porque sé que voy a ganar yo. ¡No, hombre! ¡Qué bueno que se va Amel! Siempre nos daba pa' mal comer. No nos daba ni maruchan. Nos daba una chingada sopa llena de agua. Quién sabe qué chingado sería, pero no nos daba ni comer. No, pinche Mel, qué bueno que se fue, en serio. Nos trabajaba como esclavos el cabrón, en serio. Qué bueno. Pinches borrachos de mierda, güey. Apenas se puede creer todavía que les doy de tragar los hijos de su pinche madre. Es más, yo que voy caminando por aquí, güey, pues sí es mi casa. Ma, que la verga. Pues me devuelvo, ¿no? Porque espera que me canse de buscar. Segundo reto. Habilidades básicas psicomotrices y lingüísticas. El Peñita pasará a decirnos un poema a su autoría. Adelante, Peñita. Dime. ¿Qué son esas luces amarillas que adornan esos cielos que antecen me acojan? Dime, ¿por qué aquel parte más que eso a las orillas? ¿Y por qué sentado no tantas millas? O sea, pero no puede tirarme su alma. Pobre, ay, quitos que nos vuelven alejante y no puedo regresarme. Su mente me ha pedido le hablamos más lejos como quieras. Arrastra sus recuerdos. Yo más no le vas. Aquí estás. No la dejes extendida. Señor, ¿cómo quitarse ese peso? Porque si siempre el veneno de su caso. Sueño, corazón sueño, que matarás a eso, que a su alma amargo, y dejar coraje, que a otro mata un día en el piedra. Me levanto. A continuación, una intervención del Cocuyome. Disculpe las molestias. Ya ven, queridos hermanos que escuchan este podcast, que hay peores cosas que decir groserías en un micrófono. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Big Roger de combustible. Combustible, el podcast inundable. Que renace de la ceniza de las profundidades. ¿Cuál delfín fénix? www.combustible.com.mx. Dicen que robar malo yo nunca lo haría, pero un beso tuyo con gusto lo haría. Dicen de mi vida a ti, prefiero a ti porque el mundo eres tú. Un lápiz en punta no puede escribir, pero sin de ti no puede escribir. Dos osos en la nieve no pueden escribir. Perdón, me equivoqué. Dos osos en la nieve no pueden resbalarse, pero lo que quieren no se pueden separar. Un lápiz sin punta no puede escribir, pero yo sin temor no puedo vivir. Actualmente Peñita. De nada le sirvió al Peña este poema, ya que lo expulsaron. Chingan a su madre, no saben apreciar lo bueno. Gracias Peñita por tus palabras. Me quise expulsar por solo no leer, mas no quisieron apreciar mi ilusura. A Peñita sabemos que le espera un mejor futuro. Vinieron profesores a ofrecerle una beca de la primaria 2101 para volver a cursar el primer año de primaria. Esperemos si esta vez aprenda a leer. Me pueden meter al kinder, güey. No voy a saber escribir ni leer, güey. Ya Peñita, te están esperando los profesores. Bueno, y hasta la próxima. Gracias, Peñita, gracias. Bienvenidos al Big Roger. Nos encontramos hoy en la gran final, en la que Luis y David se enfrentarán por el gran premio. Vamos a hacer un enlace con Cocoyome y Amel, que se encuentran hablando con los finalistas. Luis, ¿qué opinas? ¿Cómo se siente haber llegado a la gran final del Big Roger? No, pues se siente rechido, a gusto, ya que el otro güey es un inútil que no sabe hacer nada, ya sé que yo voy a ganar. Ese pobre se va a quedar sentadito como idiota, pero en fin, yo voy a ganar. A ver, pues estamos aquí con David. Ven, David, acércate un poquito al micrófono y dinos. Oye, ¿es cierto lo que anda diciendo Luis, güey? Que te operaste las chichis para que se te vieran como Latin Boiler, algo así me platicó. Y que las nalgas las tienes como Maribel Guardia. ¿En serio que es un farsante? Lo único que me operé fueron las nalgas, pero era para parecer a Lin-May, güey. ¿Qué opinas de los comentarios de tu contrincante, de David, que está diciendo que le debes dinero, que quieres remalapaga, que se anda tirando a tu vieja? ¿Qué opinas de todas esas cosas que anda diciendo este tipo acerca de ti? ¿Tú que era tu amigo cuando entraron aquí? ¡Llegaron juntos! ¡Puras calumnias! De la intimidad, él no sabe nada. Él no se tira a mi vieja, yo me tiro a la suya. ¿Y de lo del dinero que le debes, es cierto que le debes dinero? No, pues sí le debo dinero, pero ¿cuándo lo voy a pagar? Sabrá la chingada, un día le voy a pagar, un día de estos. Pero no le voy a pagar rápido. Entonces son ciertos los rumores que dice Luis de que eres bien puto, bien puñal. El pendejo no sabe ni qué habla, yo me ando tirando a su vieja y él no, ni sabe, güey. Y dice, también dijo, güey, no es por andar amarrando navajas, güey, no es nuestra intención aquí en el Big Runner. Que hasta hay un video tuyo en el YouTube, güey, donde te caes de hocico, güey. Y que también hay otro donde se está tirando a tu vieja. Que hay hasta un video donde estás todo borracho y un perro te está orinando y cosas así. ¿Es cierto esto que está diciendo él? Mira, es cierto que me caigo de hocico de pedo. Y que él se está tirando a mi vieja, pero lo que no tomó él es que yo me estaba tirando la suya a la vez. Pero lo que tampoco tomó es cuando se estaba ahogando de borracho ahí. No, y no era un perro lo que me estaba meando. Era su pinche vieja la que me estaba meando. Eso era lo que me estaba meando. ¿Tú te pelearías a golpes con él? Ah, pues cómo no. Pues veslo, la última vez lo dejé morado. ¿Quién sabe por qué sería? Pero no nomás morado de la cara, sino también de abajo. ¿Quién sabe dónde pasaría eso? David, ¿te pelearías a golpes con Luis por haberse apoyado a tu novia? Mírame, te voy a decir una cosa. En realidad él no se estaba follando a mi novia. Era mi vecina, güey, que era una viejita de 72 años, güey. La cual te confundió porque andaba medio pedo, güey. Entonces no es cierto que según él te había agarrado a chingazos y que te dejó el culo morado, no sé qué decía. De ninguna manera, men. Yo lo dejé culo para arriba, güey. Madreado, güey, completamente. Ah, mira, aquí viene precisamente. Mira, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, David? ¿Qué pasó, Luis? El reencuentro aquí entre dos grandes amigos. ¿Cómo ves, Amel? La amistad se siente aquí en la casa de Big Roger. Sí, sobre todo porque cada uno ha hablado muy bien de su compañero. Los únicos dos personas que quedan ahorita en la casa. ¿Qué opinan ustedes dos ahorita que están aquí juntos? No, espérate, es que yo quiero mucho a mi amigo. Es un gran camarada, me ha acompañado en todo. Es que es un gran amigo, lo quiero tanto que he acompañado a él en sus pedas cuando se queda culo para arriba de pedo y todo. No, desde luego, mi estimado amigo Luis, por favor, hombre, o sea, estamos entre amigos, los mejores deseos para los dos y que gane el mejor. Oye, Luis, me estaba platicando David que tú te metías el resistol en el kinder por las orejas. ¿Es cierto eso? Güey, ¿cómo chingados crees que estaba haciendo eso, güey? Esas son unas pinches infamias. No mames, pendejo, no mames. Estás de vivo, la chingada, ¿Qué, a la chingada o qué pedo, No, pues ¿cómo chingados que a la chingada, güey? No, vergazo, sino nada, güey. Ya está, de como sea, cabrón, ¿qué pedo, qué? La chingada, Reto final. En este reto consistirá en destapar y lavar el excusado de la casa de Amel. Aclarando, el que gane va a tener que batallar, güey. Tapé el pinche excusado bien machín, güey. Pinches caguanas que ese, güey. Cabrón. Como Peño ya escribió, esto parece una asquerosidad. No sabemos si es una taza o es un barquillo de chocolate. Competidores, para poder superar esta prueba, tendrán que hacer la limpieza de este respectivo baño a mano limpia. Sí, a mano pelona. Se hará una inspección minuciosa de este baño para ver quién es el ganador. Adelante, competidores. ¿Están listos? Luis, David, ¿están listos para ir a limpiar el baño? Van a necesitar mucho pundonor para poder limpiarse excusados. ¿Están listos? ¡Sí! Y aclarando, güey. Yo hice marrano de puerco hace 2 días, güey. No sé si aguanten el olor. ¿Cómo que marrano de puerco? ¿Cómo está eso? Sí, Peña. A ver, explícate. Explícanos, Peña. ¿Qué es el marrano de puerco, Peña? El marrano es carne sabrosa. El puerco son los chicharrones. Por eso digo que chicharrones con marrano de puerco. ¿Qué sí, gracias, Peñitas. Luis es un mal competidor. La verdad no va a poder conmigo. A huevo que vas a aguantar más que yo, porque a tu novia le apestaba el hocico peor que a este pinche baño, güey. ¿Cómo chingados piensas que te voy a ganar, güey, si a tu novia le apestaba peor, güey? Ya, a la verga, órale, hijos de su pinche madre. Póngase a limpiar el baño, a la verga. En este momento van a entrar los competidores a limpiar el baño. Dos segundos después. Y se abre la puerta, Mel. Ahí viene nuestro ganador. El hombre que queda adentro es el ganador del Big Roñer. Y en este momento aquí viene saliendo, mira. Aquí viene el primero que se rajó es... Y no aguantó el olor, al parecer, Cocoyome. Se salió por el hedor que de las dobladas que te comiste hace 2 semanas, güey. Y viene. ¡Vienen los dos, Amel! ¡No mames! ¡Cómo los dos cabrones perdieron, güey! No, pues ¿cómo chingados vamos a aguantar ese pinche hedor que dejaron de ahí hace 4 o 5 semanas? ¡No chingues! ¡No chingues, güey! ¡No mames! ¿Creían que era el Rey Midas, güey? ¡Pinche! ¿Iba a salir radioactivo de aquí, güey? No, es que no traía mascarilla antigases, ¡no chingues! Mejor me prefiero irme a mi casa y trapear, lavar, hacer lo que sea. Contar de no limpiar esa mierda. Pues de hecho gente me ha dicho, güey, que prefiere cagar en una cantina que cagar en mi baño, güey. Píchame, pues que comes, cabrón, no mames. Deje de comer esa chingada porquería, tú y el Cocoyome, hacen pura pinche babosada. Yo le digo a Mel que compre comida decente, güey, pero no completa. Para mí que deberían de comprar croquetas para perro, esos que les dicen que sale durito y firme y la chingada. Bueno, y así, con una terrible noticia para el Big Roger, nos vamos a un corte. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast, pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Estamos de regreso en el podcast de Combustible y al parecer no hubo ganador del Big Runner. Daremos una controversia. No se queda ningún habitante nuevo aquí en la casa. Se nos van todos, cabrones. Ni modo, Amel, pues, ¿tú qué opinas de que ya no se quedó ningún güey de estos aquí en la casa? No, hombre, güey, yo encantado de chingar a su madre los güeyes. Bueno, pero también hay que agradecerles que vinieron, ¿o no, Saúl? No, sí, claro, hay que agradecer a esta bola de peotes que vinieron a visitarnos este día. No sé si quieres agregar algo más o si quieren mandarnos saludos acá a su gente, ustedes. No mames, pinche casa de la Mel, güey. Está cabrona, En serio, güey. No se lo recomiendo a nadie. A ver, algo más, mi Nico. A ver, se manda saludos allá a tu jefa, a tu gente, a tu novio, no sé. ¡Novio! ¿Qué pues, cuál novio? Ah, perdón, a tu novia. No, usted no, pues le mandamos saludos al Gonzo que se quedó fuera. Ando ahorita en la misa de gallos. Allá esa misa que se acabó con las 11 de la noche. Pero pues aquí le echamos ganas, Gonzo. Lo que te perdiste. No, bueno, hay que aclararle. No es misa de gallos, pues no es en el palenque, es misa de gallo, güey. Bueno, no, gracias por venir el Peña. El Peña sigue ahogado, güey. Mira, vele la cara. Ya está pálido, hay que llevarlo con un doctor al Peña, güey. Bueno, primero hay que llevarlo a la escuela y luego ya lo llevamos con un doctor. Luis Rojo, Peña Pálido, aquel güero, moreno, un hombre, tenemos de todo aquí. Gracias por venir, cabrones, neta, estuvo chido, ¿no? A ver, güey, nos invitan otra vez, güey, no chingan, se dejó planta madre. A mí me gustaría abrir una sección en Combustible para poemas del Peña, estaría chido que el güey viniera acá, porque dice que tenemos muy poca cultura en el programa, abrir una sección cultural de oratoria o algo así, para rematarnos, pues, o sea, dicen que vamos para abajo, pero ya con el Peña yo creo ya sería tocar fondo, machín. Contamos contigo, Peña, neta, para contar un, para que vengas a leer un poema o hacer un promo, güey. ¡Peña para presidente! ¡Peña para presidente! ¡Neta, güeyes! ¡Casi me da presidente! ¡Nos mando para el fondo, güey! Dinos el trabalenguas que estabas ensayando, güey. Ahorita no puedo, güey, no chingue, güey. Pepe caspica papas con un pico de papas. Pepe caspica papas. Compró un pájaro capote en una pajaría que se llama Paracurtir. Paracurtir, me acuerdo. No me acuerdo ahorita. Pero por último, están tristes, tristes, a un lugar. Entonces, tristes, tan... No, ni mal, güey. Hoy traban trigo en tregal. Ya, además, yo no me acuerdo. Cabrón, Peña, estás cabrón. No, mejor siéntate, muchacho, güey, siéntate. La verdad, sí, ya está todo tu chingón. ¡Llame a la ambulancia! ¡Peña se nos congestiona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Ni madre, güey! ¡Suelta, suelta! ¡Ni madre, güey! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Qué santo chingazo le pusieron allá al Peña, güey! ¡Tan cabrones! Oye, pues este güey no anda pedo, pues que está tonto cada vez que... Cada vez que lo agarran, lo dejan caer de cabeza. Bueno, cabrones, este fue el podcast de Combustible. Para que vean si hay gente que nos quiere, güey. O sea, está chido eso. Allá estuvo el Amel en los controles. ¡Feliz cumpleaños, burra! El Saúl. ¡Madre, güey! Igual, unos saludos allá para la máquina. ¡Jonah Rotten! ¡Dormido! Dormido el güey. Siri, dormida también. La Mavi se fue, cabrones. Bueno, este fue el podcast de Combustible. Gracias por escucharnos, cabrones. Una rata enorme. El queso a punto de caerse. ¿Cuál queso? Ah, te otra vez. Luis, 20 años. Originario de Las Lomas. ¡Ah! Luis, 20 años. Espérate. 3, 2, 1. Luis, 20 años. Originario de La Loma. ¡Loma! Luis, originario de Lomas. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Gracias, gracias. Después de 20 errores. Cuando le tomaron una foto y creyéndolo ser el Sasquatch. Tomándole una foto y creyendo ser el Sasquatch. Y creyeron que era. Y creyeron que era el Sasquatch. Apúnteme, por favor. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Y creyeron que era el Sasquatch. Como la variable de los vagos de aquí en Parral. Nico, es ex actor de doblaje de Steven Seagal. Busca